Radio Ubrique. Deportes. ¿Qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a hablar en los próximos minutos de travesías de resistencia porque el pasado fin de semana se disputó en los barrios la 19ª travesía de resistencia Parques Naturales de los Alcornocales y del Estrecho. Sexta prueba puntuable para la Copa de Andalucía de travesías de resistencia. Prueba que organizó el club de montaña Kerkus y que llevó a los participantes a recorrer pues parajes con una mezcla en un primer tramo de alcornocales y otra de sendas junto a la costa, junto al estrecho de Gibraltar. La ruta terminaba en Tarifa. Una cita a la que, como viene siendo habitual esta temporada y las anteriores, acudió el equipo del Club de Senderismo Los Tres Caminos, que de nuevo volvió a conseguir la puntuación máxima en una travesía de resistencia, que obtienen, ya saben, un número limitado de senderistas que son los que puntúan y van sumando puntos a lo largo de toda esta Copa de Andalucía, que consta de 10 citas. Esta era la sexta, es decir, ya hemos superado el Ecuador del campeonato y, bueno, estamos a la espera, en este caso se está a la espera ya de que en la próxima semana se dispute la séptima prueba, que sería la travesía de resistencia por la Sierra Sur de Jaén, Alcalá la Real, con la que se echará, no el telón, pero sí se paralizará la competición, parará la competición antes del verano, para que pase los meses de verano y se retomará ya allá por el mes de octubre con la travesía de resistencia Sierra de Grazalema que organiza el Club de Senderismo Tritón de Prado de Rey. Pues como comentamos, el Club de Senderismo Los Tres Caminos vuelve por su fuero. Ya saben que suma o tiene en su vitrina ya varios títulos de campeón de Andalucía de travesía de resistencia. Prácticamente desde que comenzó a competir se formó un equipo muy comprometido con la causa y pues es de los clubes más laureados en los últimos años en esta competición de travesía de resistencia. Por ahora, pues sigue esa misma línea, copando esa clasificación. Nos comentan que liderándola con el Club Tritón de Prado de Rey, porque en todas las pruebas que se han disputado hasta el momento ha logrado puntuar con esa máxima puntuación. Comenzó allá por el mes de febrero la Copa de Andalucía con la travesía medioambiental Jabalcuza-Jarapalos. El 5 de febrero, el 19, se desplazaban hasta Granada, hasta Villa de Fornes, donde se disputaba la 18ª travesía de resistencia Granada-La Costa por la Almijara. La Almijara que la volverían a tocar pues ya en el mes de abril. Ahora lo comentamos. 23ª travesía de resistencia subbética cordobesa, está entre Cabra, Carcagüey y Zueros, que fue el 19 de marzo. El 9 de abril, la 6ª travesía de resistencia, 35 millas al borde, en la Zubia, en Granada. Y el 23 de abril, la vigésima travesía de resistencia Sierra Tejera Almijara, es decir, ahí en la frontera entre Granada y Málaga con la ascensión al temible pico de la Maroma. Y llegaba, como decimos, esta del Parque Natural de los Alcornocales y de los Parques Naturales de los Alcornocales y el Estrecho el pasado fin de semana. Pues vamos a conocer en los próximos minutos cómo se encuentra tras la disputa de estas seis pruebas la clasificación, cómo se está dando la temporada para el Club de Senderismo Los Tres Caminos, cómo ha sido la vuelta a cierta normalidad competitiva tras dos años de parón, y lo vamos a hacer con el capitán del equipo de travesías del Club de Senderismo Los Tres Caminos, con Juan Rodríguez, al que ya saludamos. Juan, buenas tardes. Sí, buenas tardes, tú. Este pasado fin de semana se superaba el Ecuador de la Copa de Andalucía de Travesías de Resistencia con la celebración de la 19ª travesía del Parque Natural de los Alcornocales, una ruta de 47 kilómetros. ¿Qué tal os fue en esta nueva prueba? Bien, en esta prueba, bien, como nos ha ido bien en las anteriores, un día de calor, y una prueba muy bonita, digamos que tiene dos partes, una muy bonita de Alconocales y otra de la costa más bonita, pero más sin sombra, ¿sabes? Nos ha pegado un solazo que no me vea. Uh-huh. Pero bien. Y además os ha pillado casi el primer fin de semana con altas temperaturas, ¿no? Para mayor puntería. Sí, la primera vez con calor y eso se nota también, sí. Uh-huh. ¿El recorrido ha sido el similar al de las ediciones anteriores o ha habido alguna modificación? Sí, el recorrido aquí en los Alconocales varía poco porque ellos están sujetos a restricciones del parque y no los dejan moverse por muchos sitios, aparte de que quizás sea lo más bonito ahí. Desde los barrios hasta la cárcel de Botafuego, allí en Algeciras, subimos la Garganta del Capitán, el Río de la Miel, la Senda de los Prisioneros, no sé si alguno a lo mejor lo va conociendo todo esto. ¿Mm? Al final acabamos en un paraje cercano a lo que es el Bosque de Niebla, que es muy bonito. No entramos porque eso es altamente protegido en el parque, pasamos por el lado y enganchamos ya con la costa de Tarifa y tiramos para Tarifa. Muy bonito. A mí me han comentado que es una ruta que además disfruta de unas preciosas vistas, ¿no? Las vistas de la bahía, las vistas de África, las vistas de Tarifa y muy bonitas, la verdad que sí. Uh-huh. Y el día como estaba, con sol, tú vas viendo todos los verdes de los Alconocales, los tonos verdes, los tonos azules del mar, muy bonitas, la verdad que sí, es muy bonita. Uh-huh. Entiendo, por tanto, que unas condiciones totalmente distintas a las que se tuvisteis que enfrentar en la anterior prueba, la de Sierra Tejera Almijara, con esa subida a la Maroma. ¿Cómo fue este año? ¿Qué pasó? Me río porque comentarios que teníamos, decíamos, hace 15 días estábamos en condiciones totalmente distintas, vamos. Una prueba que en 20 años que se ha celebrado nunca se ha suspendido la subida a la Maroma, que está a 2.090 metros, siempre se había hecho. Y este año no ha podido ser, pues normalmente había condiciones de frío, condiciones de aire, condiciones de lluvia, pero el fin de semana de la Maroma en este año se juntaron todas a la vez, y eso era imposible meter 200 personas por allí, vamos. Uh-huh. Así que yo creo que la organización hizo bien en coger por otro sitio, y desde luego la alternativa creo que fue peor en distancia y en altitud que hicimos, diferencia uh-huh. de metros, sí. ¿Por qué? ¿En qué cambió? ¿Cuál fue exactamente la modificación que le hicieron? Bueno, normalmente lo que hacemos es una subida a la Maroma y hacia atrás coger hacia Alcaucín, una bajada de 4 horas, que eso parece mentira que uno puede estar bajando 4 horas. Uh-huh. Pero esa bajada se evitó, entonces volvimos otra vez por otro sendero hacia el pueblo donde salimos y estuvimos en el otro pueblo donde vamos normalmente, que es Canillada Cituno, ida y vuelta, que pero eso es una en distancia y en diferencia de altura, puede ser casi peor, claro. La temperatura no, es un viento, aire, frío, alguna gente que no llevaba ni ropa. Yo no me explico, pero vamos, las manos heladas, los pies helados, nieve y hielo ya en el suelo, y es que coincidió que las 3 horas que necesitábamos para pasar por allí eran las 3 horas que iba a ser esas condiciones. Después mejoró. No me las quiero ni imaginar, porque yo recuerdo de otros años de haber visto algunos vídeos bajo una auténtica tempestad de nieve y que la travesía, claro, se seguía realizando. La última del 2019 hizo un frío, vamos, un frío te puedo decir de menos 10, 12 grados, aunque efectivos eran unos 6, 7, de sensación térmica de menos 12, y hielo pegado a todo. Pero es que esto era peor porque ya íbamos mojados. Si te metes mojado en sitios así con un frío tan frío, te quedas tieso, vamos. Claro. Uh-huh. Se juntaron 3 condiciones muy malas para eso. Uh-huh. Esta Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia de este año 2022 arrancó allá por el mes de febrero con la Jabalcuza Jarapalos. Sí. Le siguió Granada a la costa por la Almijara, la travesía de resistencia subbética cordobesa. Córdoba. Y la travesía de resistencia 35 millas al borde, sí, en la Zubia, en Granada. En líneas generales, ¿cómo se han desarrollado? Bueno, en líneas generales, el desarrollo sí, muy parecido a otros años, teniendo en cuenta que cada travesía tiene su idiosincrasia y su manera de ser y su forma. Su parte de que están bien, su parte de que te gustan más, te gustan menos, pero cada una tiene su idiosincrasia y a mí realmente andando me gustan todas. Uh-huh. Desarrollarse, por ahora a nivel del club no ha habido ninguna baja, no hemos perdido ningún punto. De hecho, creo que vamos en cabeza en la clasificación de la Copa Andalucía de travesías de senderismo. Vamos empatados con Tritón. Uh-huh. Y de 4 o 5 posibles clubes que había, los demás han ido perdiendo ya gente por puntos que no han conseguido, y nosotros vamos a ir primero también, junto con Tritón. Uh-huh. Lo demás bien. Uh-huh. Uh-huh. En esa primera prueba, la de Jabalcuza-Jarapalos, creo que ha sido la única en la que en esta Copa habéis contado con limitaciones de aforo, ¿no? No es cuestión de limitaciones de aforo, es cuestión de que ellos, por ejemplo, dependen mucho de los parques. Los parques te limitan los sitios, los parques, los nuevos clubes que se incluyen. Todo eso se juntó ese primer día. Uh-huh. Y cuando fuimos a inscribir a los 20 o por ahí que éramos, nos dijeron que no podía ser, que solo nos limitaban. Al final creo que fuimos 12 o 13 y se quedó gente fuera. Pero en las otras pruebas hemos podido ir la gente que quisieran, lo que es que no hemos ido menos. Bueno, menos. Estoy hablando de ir 14, 15 personas por prueba. No, entendía yo que esas limitaciones de aforo venían por consecuencia de la COVID, las medidas sanitarias anti-COVID. Ahora mismo, ¿cómo está esa situación entonces? ¿Son ya muy pequeñas ese protocolo? Sí, ten en cuenta que las medidas COVID cogieron en las dos primeras, porque fueron en febrero. Ya después creo que a partir de su botica Córdoba y San Cabral no cogían, que estaban metidas en marzo, ya quitaron las restricciones COVID. La cuestión era que, primero, los parques, segundo, los clubs tampoco se atrevían a meter mucha más gente, y entonces hubo ahí una restricción. También te digo, estos 2 años ha hecho que mucha gente se quiera meter en cosas de travesía y de andar, y han probado clubs nuevos y demás. Se juntaron varias cositas que hicieron que no pudiéramos meter a todo el mundo que quisiéramos, pero vamos, nosotros y supongo que más equipos tampoco. Uh-huh. Uh-huh. Claro. Te digo, en Granada la Costa pudiera haber ido todo el que quisiera, en la subbética cordobesa, en la subia, por ahora, si hubiese dicho gente yo quiero ir, hubiesen venido. Uh-huh. Claro, lo que pasó en esas primeras pruebas es cuestión de matemática, ¿no? A más clubes, más gente, y claro, ellos tienen un límite de participantes. Claro, más clubes, más gente. Si todos los clubes inscriben a 4 o 5 y quieren atender a todos los clubes, pues limitan en los otros. Uh-huh. Y para colmo, eso te digo, algunos están limitados por condiciones de permisos y cosas, pues ya los tienes ahí. Uh-huh. Bueno, las travesías, esta Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia, su calendario se vio abruptamente cancelado a principios de 2020 por las causas que todos sabemos. Es decir, la última referencia que teníais era la de 2019, y han vuelto ahora en este 2022 todos los equipos que estabais ahí peleando en ese año, en 2019, o ha habido algún equipo que no ha... Sí, como equipo sí, incluso hay más equipos nuevos con más gente nueva. He visto que ahora están entrando una serie de senderistas que no veíamos en otros años. Se ve gente distinta, los mismos clubes con gente renovada. Vamos, supongo que esto será norma en todos los sitios. Unos van, otros vienen, el año que viene otros entran, pero sí veo que hay más club y más gente. Podemos entender, por tanto, que la competición ha vuelto con más fuerza después de 2 años, ¿no? Sí, parece que la gente ha cogido esto con más ganas, con más... Se está enterando de otra forma por otro lado, incluso aquí en Tres Caminos está entrando gente nueva, quiere conocerlo, le está gustando, en fin, eso pasa en todos los sitios. Uh-huh. Y los veteranos, pues, también seguimos ahí unos cuantos. Antes nos ha dado un adelanto. Ahora mismo, después de 6 pruebas, ¿cómo marcha la clasificación provisional de la Copa? Nos comentaba, estáis vosotros con Tritón, entiendo que empatados a puntos, ¿no? Empatados a puntos, yo no sé si la dinámica de la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia, tú al principio de la prueba tienes que decir que 8 senderistas son los que van a puntuar. Uh-huh. Y esos tienen que entrar, sí o sí, ¿entiendes? Porque si no van perdiendo puntos. Sí, los sí. Demás van acompañando, van haciendo la travesía, porque realmente lo que aquí prima es el paseo y el senderismo. Si algún equipo no le entra uno de los 8 puntuables, pues pierde 3 puntos. Así, entonces, de los 5 o 6 equipos que habíamos que intentado meter siempre 8 o 5, principio éramos quizás más. Uh-huh. En fin, que han ido perdiendo por no presentarse, por COVID al principio. Creo sí. recordar que, por ejemplo, en noveno grado inscribieron 11 en una prueba y el día antes 4 tuvieron que no pudieron ir por asuntos de COVID. Lo cual se presentaron 7, pues son 3 puntos menos. Eso es le hace que ya no estén en primera posición. Otros porque en las travesías pues pierden. No pueden, los tienen que eliminar, se tienen que montar los coches, escobas y quitarse de... En fin, por unos motivos o por otros, quedamos 2 equipos en primera posición ahora mismo. Uh-huh. Juan, ¿y todos los participantes puntúan lo mismo? Es decir, ¿ahí no hay diferencia, por ejemplo, el participante más joven o el equipo que lleve participantes más joven o más veterano puntúan de forma especial o no? No, vamos a ver, lo que es la Copa de Andalucía de Travesía y Resistencia son los 8 participantes que nominan por equipo a 3 puntos. Ahí no hay diferencia. Uh-huh. Otra cosa es que después cada organización, cada club que organiza una travesía propone una serie de... Por ejemplo, normalmente siempre es a los 3 primeros que meten más gente en la llegada. Uh-huh. Y al menor, al de menor edad y al de mayor edad, masculino o femenino o las dos cosas, ¿entiendes? Eso ya depende de cada club. Uh-huh. Eso sí le dan una gratificación, si no le reconocen el haber acabado al menor, al mayor y a los clubes que más gente mete. Eso va por otro lado, no tiene que ver con las Copas de Andalucía. Uh-huh. ¿Cuántos componentes sois este año en el equipo de travesía del club Los Tres Caminos? Bueno, yo sí te digo, vamos a ver, yo hablo a la tabla, componentes somos los mismos que hemos estado otros años, unos van, otros vienen, y te digo, aquí estamos entrando y saliendo, bueno, yo tengo aquí una base de datos de 85 personas, estoy hablando de 7 años. Sí, sí, sí. De 7 años. Uh-huh. 85 personas que en cualquier momento han entrado y han salido, se han mantenido en travesía. Este año, por ejemplo, la media de inscripción está siendo unas 14-15 personas. Otros años, por ejemplo, el último año que se acabó, era unas 5 personas más, sobre 20 personas la media, 20-22. Y te digo, 85 personas en algún momento hemos hecho algún tipo de travesía de esta. Sí, claro, pero entiendo porque, bueno, la Copa de Travesía no es una competición fácil de llevar en el sentido de que te compromete hasta 10 fines de semana a lo largo del año, y los desplazamientos son duros, hay mucha gente pues que decide hacer un año y descansar otro. O tú, por ejemplo, si decides hacer una prueba y ver cómo es, entras en una, después no haces otra, haces 3 al año. Esto, por ejemplo, no entraría dentro. Es que hay otro premio que es el finisher. El finisher es el que hace las 10 travesías todos los años. Si tú este año haces 10 travesías, te dan un premio finisher. Uh-huh. Y eso sí, hay unos 6-7 personas ahora mismo que sí intentan hacerlo. Uh-huh. Que la están haciendo todas y quieren hacerlas todas. Que a lo mejor llega algo y no pueden por circunstancias personales, pues el año que viene será. Uh-huh. Uh-huh. Juan, y de esos 8 que te puntúan, ¿no?, en cada travesía, ¿los seleccionas tú o en este caso ya tienes el equipo fijo, los demás acompañan, van cubriendo bajas? No, eso depende de cada... De la disponibilidad, de los, ¿no?, que venga. Unas veces vienen uno, otras veces vienen otro, y yo viviendo que esté uno bien, que no esté otro bien, ya dependiendo de cómo esté, pues entrarán unos otros. Lo normal que haya varios, 4 o 5, que siempre entremos. Uh-huh. Pero según se vea, no, yo esta semana está regulado, esta semana yo no puedo dormir, o en fin, que me duele el pie, váyase que no la acabe. Siempre tiene uno sus dudas, aunque después acabamos. Eso ahí es raro que no acabe uno de nosotros. Sí, sí, sí. Y realmente nos estamos ayudando, bajamos cuando uno nos puede, bajamos a por él, a subirle, con ayudarlo. Pero siempre es mejor no arriesgar en este tipo de cosas. Que normalmente estáis acabando, digamos, toda la expedición. Es decir, que si vais 14, estáis terminando los 14 juntos, sí, ¿no? Sí, este año hemos acabado todo, sí. Solo vamos, y lo que es realmente para la Copa Andalucía, con que acaben los 8, vale para los 3 puntos, pero satisfacción personal es que uno acabe personalmente, claro. Sí, claro, yo entiendo que cuando vais un número mayor del mínimo, ¿no?, que puntúa, es indiferente, ¿no?, quién entra en la lista y quién no. Yo creo que todos los saboreáis igual, ¿no? Sí, claro, como acabar, sí, además que gusta acabar, te sientes recompensado y gratificado bien de haber acabado la prueba. Ten en cuenta que cuando acabamos la que menos kilómetros haga son 47 y la que más pues habremos hecho 64, 68. Cuando acabas pues estás bien, estás satisfecho, molido, dolido, cansado, pero satisfecho. Uh-huh. Oye, Juan, ¿y cómo está de ánimo el grupo? ¿Seguís entrenando como en estos años anteriores? Ahora más que nunca, incluso, sí, somos, te digo que hemos estado este invierno entre 25, 30, 22, sí, entre 22 y 28 casi siempre hemos estado fijos los dos días de entrenamiento, sí, y muy bien. Uh-huh. Eso es una cosa que tenemos que agradecer a Vicente, que nos pone a tope, aparte uh-huh. de los paseos que nos demos por ahí, claro. Claro, y de las rutas sociales cuando no coinciden con rutas de la Copa, ¿no? Exactamente, en la ruta de los sábados o por grupos que vayamos, ya cada uno se va organizando según vaya viendo, según su calendario. Bueno, en un par de semanas tendrá lugar la séptima prueba y que va a ser además la última antes del parón del verano, la de la Sierra Sur de Jaén, sí, Alcalá la Real. De Jaén, Alcalá la Real. ¿Qué os espera? ¿Cómo es esta ruta? Esa ruta suelen modificarla todos los años. A mí me gusta ir por el tipo de sendero que es, te digo, son tierras altas, pero no son tierras de caliza, son uh-huh. más bien cerrotes, pero cerrotes que pueden tener algunos hasta 2.000 metros. Entonces tú subes y no es tierra, no es roca. Entonces sube, baja, lo organizan bien, la gente se compromete, está comprometida, los organizadores, bien, me gusta la zona. Uh-huh. Y este año, pues mira, tenemos 15 inscritos por ahora, yo creo que vamos bien. 25 de mayo, ¿y el tema del calor cómo se lleva por aquí, por Jaén? Calor, yo ya estoy mirando las previsiones, vamos a tener 28, 29 grados y va a ser durillo, Sí, sí, pues ya decimos, estamos hablando de un par de fines de semana. Algunas veces peor es el calor que el frío, ¿eh? Peor el calor porque llega un momento que el calor no lo evita. Tiene zonas también más umbrías, estando por algunas zonas, pero el sol siempre te va a dar. Está claro que en Jaén te da bien. Uh-huh. Oye, Juan. Una zona pegada también a la Sierra de Cabra, aunque no la toca. Bien, a mí me gusta. Uh-huh. Te decía, Juan, la tendencia en las travesías es que el recorrido sea el mismo un año tras otro o los clubes van metiendo pequeñas modificaciones para que vayan cambiando. Uh-huh. Varía por la travesía. Hay varias travesías, por ejemplo, esta de Alcalá, que suele tener pequeñas variaciones. Bueno, la llegada, si salimos de Alcalá, la llegada a Alcalá va a ser, si no es este año por un lado, es el que viene o el otro. Es como si sale de Urique, al final, Urique tiene 3-4 salidas, al final siempre repite. Uh-huh. Sí, sí, sí. Igual. La de, por ejemplo, la que hicimos de Alconocal es el estrecho, prácticamente varía muy poco. Yo creo que ha sido un año la que varió algo más, los demás sí muy parecido. La de Grazalema a Prado del Rey varía en puntos muy concretitos y muy cortos. Depende de los sitios. Uh-huh. Entiendo que por vuestra parte se agradece que se hagan algunos cambios, ¿no? Aunque sean pequeños de recorrido, porque una de las principales motivaciones de los participantes en este tipo de copas es conocer Andalucía precisamente, ¿no? Claro, conocemos otros terrenos, otras lindes, y por ejemplo Jaén sí en este aspecto lo hace. Te digo que, por ejemplo, la de Granada La Costa es un club que cada 4 o 5 años cambia de sitio en Granada. Estaba en la Alpujarra hace 5 años, ahora está en otra zona, en otro parque, y quieren cambiar a otro pronto, en fin, que esto ya es, cada club lo va haciendo de una manera. Y, por supuesto, si van cambiando, yo creo que mejor. Uh-huh. Mejor porque vas viendo otras cosas, claro. Pues ya saben, decimos séptima travesía de resistencia por la Sierra Sur de Jaén, Alcalá la Real, 25 de mayo. Ya decimos séptima prueba y la última antes del parón del verano. Luego volverá ya en el mes de octubre con la Sierra de Grazalema. Noviembre, ruta del Jabugo, en Picos de Aroche. La de Sierra Sur de Sevilla y una que quieren poner nueva, que es la parte de la Alpujarra de Almería. Uh-huh. Así que esa está ya más o menos que habrá que hacerla también. ¿Y esa que se mete el año que viene, fija? ¿Esa que se metería en diciembre? Esa se mete en diciembre. claro, en porque... diciembre en la Alpujarra puede hacer frío, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver cómo nos apañamos allí. Sí, sí, lo digo porque estábamos viendo el calendario, el 5 de noviembre y el 26 son la ruta del Jabugo. Sería sobre el 4 o 5 de diciembre, sí. Es Sierra de Aracena y luego vendría esta de la travesía de resistencia de la Sierra Sur Sevillana, que sería el 26. Pues nada, Juan, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena, porque un año más el Club de Senderismo Los Tres Caminos está cumpliendo con lo que ya nos tenéis acostumbrados, ¿no? Con el liderar esa Copa de Andalucía de Travesía de Resistencia. Nada, mucha suerte para esa próxima cita de Jaén, ¿eh? Venga, gracias. Muchas gracias a ustedes y a ver cómo nos va la cosa. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Pues vamos a continuar en los próximos minutos, quedándonos con los horarios ya programados para lo que va a ser la próxima jornada, la de este fin de semana, tanto en fútbol como en baloncesto. Ya adelantábamos a principios de semana que este fin de semana, precisamente, en la mayoría de las categorías, hablamos de fútbol de cantera, obviamente, no tenía programada jornada, porque resta tan solo una para cerrar la liga y aprovechan el fin de semana anterior para tomar una jornada o tener un fin de semana de descanso y para que los equipos se vayan poniendo al día, aquellos que tengan algunos partidos pendientes. Eso, como decimos, es lo que programa la federación, pero los equipos, cuando ya no hay nada en juego, clasificatoriamente hablando, pues aprovechan y adelantan ese partido este fin de semana para que la liga termine antes y no tenga que esperar, descansar en la penúltima jornada y jugar en la última. Por eso tenemos que hablar de que tenemos programado hasta 8 partidos para este fin de semana. Así, por ejemplo, en Tercera Andaluza Juvenil, Grupo 2, Lubrica Unión Deportiva, tras su victoria el pasado fin de semana, se desplaza a Chiclana de la Frontera para enfrentarse a Santipetri, al Chiclana, en este caso, en las instalaciones Huerta Mata, es donde se va a disputar ese partido. Será el sábado a las 7 de la tarde. En la Tercera Andaluza Cadete, el Deportivo Ubriqueño recupera un partido que tenía pendiente ante el Arcos Club de Fútbol Academia, el líder de la categoría, nada más y nada menos. Se va a jugar el sábado, es una jornada, corresponde a la jornada 23, creo recordar, y el partido se va a jugar el sábado a las 7:30 en el Municipal Antonio Gallardo de Arcos. En la Cuarta Andaluza Cadete, en el Grupo 1, también el Deportivo Briqueño se va a medir al Arcos Club de Fútbol Academy, este partido en concreto correspondiente a la jornada 27. Pero el partido se va a jugar el viernes a las 7:30 aquí en Ubrique, en las pistas de atletismo. Nos vamos al grupo 7 de la Tercera Andaluza Infantil, también el Deportivo Ubriqueño, en este caso se desplaza hasta Olvera, donde se va a medir a la Olvera el sábado a partir de las 11:30 de la mañana en el Municipal de Virgen de los Remedios. En la Tercera Andaluza Levín, grupo 8, el Deportivo Ubriqueño recibe al Bornense el viernes a las 6:45 en las pistas de atletismo. Y en la Cuarta Andaluza Levín, en el grupo 8 en este caso, es el Ubrique Unión Deportiva el que juega el sábado a las 10 de la mañana aquí en casa, pero en el pabellón polideportivo municipal ante el Florida Club Deportivo. En la Tercera Andaluza Benjamín, grupo 8, el Ubrique Unión Deportiva juega el sábado a las 12:30 aquí en casa, pero en el Antonio Barbadillo ante el UEA Sierra de Cádiz. Y en la Segunda Andaluza pre-Benjamín también se disputa un partido correspondiente a este fin de semana, esta jornada, pero no se va a jugar este fin de semana, sino que ya se disputará el próximo martes, correspondiente a la jornada 26. El martes a las 7 de la tarde está previsto que el Ubrique Unión Deportiva se enfrente a la Escuela de Fútbol Paquete en el anexo del pabellón polideportivo municipal. Y eso ya decimos, en lo que se refiere al fútbol, en baloncesto también vamos a tener partidos este fin de semana, 4 en concreto. En categoría infantil femenino estamos ya, los cuatro son correspondientes a la Copa de Primavera. Ya saben que el único equipo que el Cabo ahora mismo tiene en competición es el mini mixto, porque el resto ya terminaron su andadura en sus correspondientes ligas. Pues el infantil mixto juega el viernes a las 6 de la tarde ante la Gimnástica Portuense, y atención que será en el pabellón Juan Coronel, en el pabellón del Instituto de los Remedios. En categoría junior vamos a tener dos enfrentamientos, uno el sábado, el que va a protagonizar el Junior B, el Cabu, que se va a enfrentar al Puerto Real en la Sala Barrio 512 el sábado a las 12:30 de la mañana. Mientras que el Junior B, en este caso, jugará el domingo, lo hará aquí en casa, ante Arcos, a partir de las 10:30 de la mañana, en el Pabellón Municipal de Deportes Barada Cabu, Arcos. La jornada se va a completar el domingo con otro partido aquí en casa, aquí en Ubrique, pero en este caso en la categoría cadete femenino. El Cabu recibe al Chiclana y Tuzi el domingo a las 12:30 en el Pabellón Polideportivo Municipal. Citas, como decimos, para este próximo fin de semana que ya hemos adelantado. Con esto nosotros vamos a poner el punto y final por hoy. Mañana volvemos, pero ya saben que los viernes lo hacemos a eso de la 1:00 p.m, que cambia nuestra franja horaria los viernes para adaptarnos también a los horarios laborales de nuestra localidad. Lo dicho, mañana estaremos aquí a partir de la 1:00 p.m. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.